Estamos en el aniversario de la Escuela Especial y aquí me encuentro con Juan de la Agencia Córdoba Joven. Hola Juan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá representando un poquito el gobierno de la provincia de Córdoba en este 16 aniversario de la Escuela Especial de Dayana Borgovelo. Es un placer volver a estar acá en Estación General Paz acompañando. Bueno, hemos estado hace poquitos días también en otro de los establecimientos educativos, trayendo programas de la agencia, así que es un placer que nos hayan invitado y vamos a estar siempre presentes. Buenísimo. Ahora venís como calidad de vocal, de decir que sos. Decinos tu nombre bien completo. Bueno, yo soy Juana Muchasti y soy vocal del directorio de la Agencia Córdoba Joven. Vengo como representante, pero también como invitado y amigo de esta querida Estación General Paz, así que vengo a compartir este aniversario de esta tan querida escuela, que cumple un rol fundamental no solamente en esta localidad, sino en localidades vecinas, como es trabajar y acompañar a personas con discapacidad. Así que para nosotros es un orgullo que cumplan 16 años, que esté tan linda la escuela, que esté tan comprometida la sociedad acompañándola. Y del gobierno de la provincia de Córdoba, con cada una de las áreas vamos a estar presentes acompañándolos. Siempre te veo, Juan, en distintos pueblos, en distintas ciudades de acá de la zona. La verdad que sí, mi tarea cumple repartirme o representar a la institución de la Agencia Córdoba Joven en el departamento Colón y en un sector del Valle de Punilla. Así que vamos recorriendo diferentes puntos de la provincia, sobre todo en estos sectores que te mencionaba. ¿Cómo ves al edificio, a la institución ahora? ¿Qué te parece la escuelita? La verdad que está hermosa, pero está hermosa de amor y de cariño de cada uno de los que integran esta hermosa escuela. La verdad que como decía recién, es un orgullo que esta institución esté aquí en General Paz y que no solamente alberga vecinos de aquí, sino de todas las localidades aledañas. Buenísimo, Juan. Algo que se me escape, que traes algo, que vení con algo importante, ¿puede ser? Vamos a tener para septiembre un anuncio para la escuela, que ahí han presentado un proyecto de programa en la Agencia Córdoba Joven, así que en días vamos a estar anunciándolo aquí, pero bueno, es una buena noticia. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vos.